Noticias. Noticias. Música. Música. Información. Información. Entretenimiento. Entretenimiento. Acompañándote las 24 horas del día. En el 107.3 de la FM, Radio Valsequillo, emisora municipal. Bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que le presentamos hoy viernes, día 13 de marzo, son los siguientes. Efemérides, un ratito para la ciencia, de películas, entre otros. Les acompañarán el micrófono Miguel y Adolfo. Y en el control técnico, Paco Melián. Aquí comienza Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy, como en cada programa, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos que han ocurrido tal día como hoy, pero de años anteriores. El 13 de marzo es el 72º día del año del calendario gregoriano y quedan 293 días para finalizar el año. Acontecimientos. En 1325, al reconocer a un águila sobre un nopal devorando una serpiente, los peregrinos mexicanos fundaron la ciudad de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. En 1781, William Herschel descubre el planeta Urano. En 1900, en Francia, la jornada laboral de hombres y mujeres es limitada a 11 horas por ley. Lanzamiento de la misión Giotto al cometa Halley se realiza en 1986. En 1889, una tormenta solar azota Quebec, Canadá. Como resultado de ello, 6 millones de personas se vieron afectadas por un gran apagón que duró 90 segundos. La red eléctrica de Montreal estuvo paralizada durante más de 9 horas. Los daños que provocó el apagón, junto con las pérdidas originadas por la falta de energía, alcanzaron los cientos de millones de dólares. Nacimientos. Nace en 1900 Georgios Seferis, poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1963. Y en 1895 nace Juan Larrea, poeta español. Nace en 1733 Joseph Priestley, científico y ministro británico. Fallecimientos. Muere en 1879 Adolf Andersen, ajedrecista alemán. Y por último, en 1881, muere el zar Alejandro II de Rusia. Elaborado por Miguel Morales Sola, de cuarto A de la ESO. Chiringuito para la Ciencia. Seguimos con nuestra serie de los grandes inventos de la humanidad. Cualquier objeto que utilice usted a diario seguro que tiene una gran historia detrás, y por eso hablaremos de el tenedor. Un tenedor es un utensilio de mesa que consta de un mango y una cabeza con dientes largos en la punta, normalmente 3 o 4 dientes, y es utilizado para pinchar, sostener o transportar algo. Fue utilizado primero en Occidente, mientras que en Oriente fueron más populares los palillos. Hoy en día, sin embargo, los tenedores se utilizan también en Asia. Existen diferentes tipos de tenedor según el uso al que vaya dirigido. Por ejemplo, si es para carne, pescado o postre. Historia. Aunque ya había utensilios parecidos en la Grecia clásica y el Imperio Romano, el tenedor apareció como tal hacia el año 1077. El tenedor llegó a Europa procedente de Constantinopla a principios del siglo XI de la mano de Teodora, hija del emperador bizantino, Bizancio. Lo llevó a Venecia al contraer matrimonio con Domenico Selvo, dux de aquella república, pero Teodora era tachada por sus compañeros por esta y otras refinadas maneras orientales que poseía. Hasta San Pedro Damián amonestó desde el púlpito estas extravagancias, llegando a llamarlo Instrumentum Diaboli. Mas fue en Francia donde se hizo realmente popular, allá por el siglo XVI, gracias a Catalina de Medici, que lo introdujo en la corte francesa al casarse con el rey Enrique II. Como curiosidad, cabe añadir que además de usar el tenedor para comer, Catalina lo usó para rascarse la espalda. La fama de cursi que tenía este utensilio le hizo quedar en un segundo plano frente al comer con las manos hasta el siglo XVIII. Elaborado por Miguel Morazola, de cuarto A de la ESO. Esta semana les traemos un cantante de reggae y dancehall jamaicano de orígenes sefardí, portugués, chino y africano. Saint Paul Enríquez nació en Kingston, Jamaica, el 8 de enero de 1975. En 1996 editó su primer disco lanzado llamado Baby Girl, y desde ese momento Sing no deja de hacer un éxito tras otro. Paul empezó con una serie de éxitos, empezando con Deportem y Strategy. Luego, en 1998, venían más seguidos como Work With It, Hot Girl Today, Woman You Hot, todos manteniendo el perfil de DJ. Ya para 1999, la carrera de Paul se consolidó cuando él, embarcado en un cargado horario de presentaciones en Europa, Japón y Estados Unidos, colaboró con Mr. Vegas y el rapero americano DMX en una contribución a la banda sonora de Belly, Hippie Williams. Él unió su popularidad en Estados Unidos con un remix del hit Hot Girl Today y el lanzamiento del álbum State One. Siguió con más éxito el año 2003, cuando Get Busy subió constantemente en las listas, después alcanzando la posición número 1 en mayo. El álbum Duty Rock alcanzó el top 10 en los Estados Unidos y aumentó las ventas en más de 1 millón. Una nueva versión de la pista Punky de Paul del álbum Duty Rock caracterizó la aparición de Tego Calderón en febrero de 2005, y así siguió y sigue cosechando éxitos como los que escucharán. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Ahora escucharemos una canción de nuestro cantante de hoy titulada I Am Still With You. Historias de la radio. Hoy avanzamos en el conocimiento de la gente de las interioridades del apasionante mundo de la radio con un capítulo más de las historias de la radio. Hoy lo vamos a dedicar a hablar de los efectos sonoros. Cuando hablamos de los efectos sonoros, nos estamos refiriendo al conjunto de sonidos naturales o creados que complementan un mensaje radiofónico. Por ejemplo, unas siluetas avanzan sigilosamente hacia una casa solitaria durante la noche, pero alguien de la casa no duerme, está vigilando. O por ejemplo, los ladrones descubiertos por el perro guardián salen a escape. Hubo una época de la radio en que los efectos sonoros eran muy necesarios y formaban parte habitual de los programas radiofónicos. Actualmente se emplea muy poco, si exceptuamos, por supuesto, las cuñas publicitarias. En esa época pasada, los años 40, 50 y principios de los 60, la radio era muy distinta de las que se hace ahora. En esos años, las transmisiones futbolísticas, los concursos realizados en directo y con presencia de público en los estudios y los espacios dramáticos eran los programas que causaban furor y despertaban el entusiasmo de los radioyentes. A estos espacios dramáticos pertenecían las radionovelas o seriales, las obras de teatro o radioteatro, los cuentos y películas dramatizadas para escucharse por la radio. Todas estas obras requerían de un guionista que escribía el original o la versión dramatizada, un cuadro de actores que daban voz y sentimiento a los personajes, un director que dirigía la realización de radiofónica, un montador musical, un técnico de efectos sonoros que se encargaba de efectuar en el momento preciso los sonidos que se necesitaban en el desarrollo de la obra. Los comienzos de los efectos especiales, el único sitio donde se podían estudiar efectos especiales era en Radio Juventud, en Radio SEU, era todavía Radio SEU, cuando se creó una estación escuela, y allí Enrique Chausa, nuestro querido compañero Enrique Chausa, era el profesor de efectos especiales. Fueron muchos los profesionales que pasaron por allí, los que hoy están situados en cine y en radio. Este quien les hablaba es Gonzalo Corella. Gonzalo Corella es uno de los mejores realizadores de Radio Nacional de España, que empezó a trabajar en la radio desde muy joven como especialista en efectos especiales de sonido. De primera mano de la época, en la que los efectos sonoros eran los reyes de la programación radiofónica. En una conversación mantenida ante los micrófonos de Radio Nacional de España, Gonzalo Corella contó parte de su experiencia en la creación de los efectos y mostró sus conocimientos sobre su creación y utilización en la radio. Oigamos su conversación por parte. En este primer corte, Gonzalo Corella nos dice claramente que cuando él empezó, y a causa de la escasez de profesores, había que aprender por uno mismo la materia de los efectos especiales. Sí, explícame de qué años estás hablando. Pues estoy hablando de los años 49, 50, 51. Y entonces Enrique Chausa nos impartía unas clases de efectos. Él iba aprendiendo también a la vez que nos enseñaba, porque claro, era una profesión absolutamente nueva. Con el nacimiento de los programas dramáticos, pues surgió esta necesidad. Muchas veces los sonidos fabricados o creados mecánicamente dan impresión de mayor realismo que los sonidos grabados del natural. Gonzalo Corella ilustra esta paradoja con una simpática anécdota. Tengo una anécdota, por ejemplo, que puedo contar de cuando por primera vez vino el circo americano a Madrid. Entonces ellos traían muy mal grabado unos efectos especiales de leones, unos rugidos de leones. Esto fue en la Intercontinental, en Radio Intercontinental. Y aquellos leones pues no sonaban a leones, la verdad. Y estaban locos pensando cómo hacer, cómo poder poner en la cinta, en la grabación que se estaba realizando. Ya me estoy remontando más cerca de nuestro tiempo, esto sería el año 55 o 56. Pues tenía que poner unos leones que sonaran. Y entonces se me ocurrió a mí que, bueno, yo ya sabía hacer el león o los gruñidos de una fiera con onomatopeya, pero se me ocurrió que si se buscaba un tubo curvo, un tubo metálico curvo, pues esa sonoridad metálica que da el tubo metálico curvo, pues se podía, le podía conseguir ese sonido. Y así se hizo, y evidentemente se quedaron asombradísimos porque decían: este es el león, este señor es el león, los leones que tenemos allí no valen para nada, no saben rugir. ¿Se puede crear cualquier efecto sonoro o hay sonidos imposibles de conseguir? Gonzalo Corella es optimista al respecto y afirma que no hay límites en la creación de los efectos especiales. Yo recuerdo concretamente cuando comenzaron a rodar por el aire, vamos a decirlo así, los reactores. Inmediatamente, pues, todo el mundo se dedicó a hacer guiones donde salían reactores. Y no había nada, no había forma de imitar el sonido de un reactor. Entonces hubo que hacerlo de onomatopeya. Y en los guiones, entonces, pues un reactor sonaría así, en aquellos tiempos, ¿eh? Poco más o menos, ya casi se me ha olvidado. Voy a intentarlo otra vez. No sé cómo habrá sonado porque ya hace muchos años que yo dejé de hacer efectos especiales. Y de ese reactor. De estas cosas, pues se va perdiendo también la práctica. El oficio de producir y reproducir sonidos en la radio y en cualquier otro medio es un oficio lleno de creatividad y originalidad. El mismo sonido se puede crear mediante distintos procedimientos. Por ejemplo, Gonzalo me ha hablado de una cosa que yo la desconocía, ¿eh? Que era el hacer los pasos sobre nieve con sal húmeda. Sí. Sin embargo, no sé, yo a través de mi poco, es un bote de cristal que tiene una leche determinada porque ofrece una presión, y yo creo que están mejorados, ¿eh? Sí, están mejorados. Mira, y si no, escuchemos. Muy bien. ¿Sí? Claro, es a través. Tú hablas muy mal, dices, sí, pues, tengo aquí una leche. No, hombre. No, bueno, una leche en polvo. Una leche en polvo dentro de un bote. Bueno, pues entonces yo empleaba sal. Resulta que ahora me demuestras, me has demostrado que con leche en polvo. ¿Pero te gusta el sonido o no? Sí, el sonido es bueno. Sí, el sonido es bueno. Eso es lo que. Has conseguido, pues, un efecto mejorado. Aparte de la dificultad de crear los efectos sonoros, hay que sumar la dificultad de que en aquella época había que hacer los efectos en directo al no estar inventada aún la cinta magnetofónica. Estamos ya llegando al final. En esta última investigación, Gonzalo Corella nos cuenta sobre su experiencia en televisión. Haciendo efectos especiales en televisión, no me acuerdo la obra que era de Dostoyevsky. Tuve que hacer un tren en directo. También lo hice con una goma de balón con perdigones, ¿eh? Era un tren que llegaba a la estación, era con... siento no acordarme del título de la obra. Dirigía Pedro Amalio López, pero no me acuerdo. Y había que hacer el frenazo del tren, que tenían una gran complicación en televisión porque tampoco tenían discos con material para el tren. Para hacerlo. Y claro, yo haciendo el tren con el balón y los perdigones, ¿no? Y luego, pues, pedí un espejo grande que me trajeron de Atrezo, un vaso de agua, que claro, el agua lo tiré nada más para tener un poco de humedad, y a la vez que iba reduciendo el ritmo del tren, pues con una mano, con la otra, iba pasando lentamente, escurriendo el vaso sobre la superficie del cristal para hacer un chirrido. Y luego tenía ahí preparados en el suelo para darles una patada unos hierros, ¿no? Unos hierros gordos para que hiciera un poco de sonido metálico. Total, aquello fue una complicación terrible porque los técnicos de televisión no comprendían nada de todo aquello que yo estaba haciendo. No nos veíamos donde yo estaba ni donde yo estaban grabando. Y estuvimos toda la mañana para hacer aquel efecto del tren. Termina aquí este capítulo dedicado a los efectos sonoros y a Gonzalo Corella, un excepcional especialista de los mismos. Hasta la próxima semana con Historias de la Radio. Elaborado por el taller de radio de Liebel Sequillo. Frases de la semana. Hoy les traemos una selección de frases de dos grandes pensadores del mundo. Empezamos por Platón. Nació en el 427 a.C. y murió con 80 años en el 347 a.C. Fue un filósofo de nacionalidad griega. La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Los amigos se convierten con frecuencia en ladrones de nuestro tiempo. Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. La pobreza no viene por la disminución de la riqueza, sino por la multiplicación de los deseos. El cuerpo humano es el carruaje, el yo, el hombre que lo conduce, el pensamiento son las riendas y los sentimientos, los caballos. No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe. La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser. Lo que no sé, tampoco creo saberlo. Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Cuando una multitud ejerce la autoridad, es más cruel aún que los tiranos. Seguimos ahora con el filósofo francés Voltaire. Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. Solo es inmensamente rico aquel que sabe limitar sus deseos. Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo. El que revela el secreto de otro pasa por traidor. El que revela el propio secreto pasa por imbécil. Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de Cuarto A de la ESO. Y ahora, otra canción de nuestro cantante de hoy, titulada We Will Be Burning. Just give me the cheese, I'll make you smoke it, yow. It'll make you please, so don't provoke it, yow. We don't need no speed, so we're not gonna coke it, yow. So to minor teens, we gotta take it slow. So when the city has been floating, don't provoke him, cause the weed where we smoking need to soak him. Best thing for the meditation, and the best high grade of Jamaican. We wanna weed, we supporting and promoting, low the crack and the coking, hear me shouting. Everybody healing of the nation, legalize it right now, we want blaze one every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we minded how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Make me crazy, make me write no tune, and that's what pays me. But I'm not the only occupation going to gain some, make I give you education. When a farmer grows it, he knows it flows with the economical benefit, helping those who have it. They up on the hard juggling, cause the system only keep man struggling. Studying people, I use it, don't abuse it, cause the concentration will refuse it. That's why herb and them are the wise man, and it found on the river King Solomon. Do it good for the eyesight and the chest tight, and the giving up inside, just give me the light and make we blaze it, it should I never waste it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is maybe Jay. Legalize it, time you recognize it. Just give me the cheese, I'll make a smoke it, yeah. Smoke it, yeah. It don't make me please, so don't provoke it, yeah. Provoke it, yeah. We no need no speed, so we no go coke it, yeah. Coke it, yeah. So we're minor teens, we gotta take it slow. So in the city SB floating, don't provoke him. Cause the weed where we smoking, need to soak in. Best thing for the meditation. And the best I agree that Jamaican. So we know it as a great thing, no debating. While them incarcerating, to them 18. Cause them know us if we are remain calm. Even though them got them side, we not every day. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning. Cause we mind them how we pay. Some got gold and oil and diamonds. All we got is Mary J. Legalize it, time you recognize it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Legalize it, time you recognize it again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if how we pay. Some got gold and oil and diamonds, all we got is Mary J. Legalize it, time you recognize it. Just give me the cheese, I'll make you smoke it, yeah. Smoke it, yeah. It don't make you please, so don't provoke it, yeah. Smoke it, yeah. We no need no speed, so we no go coke it, yeah. Coke it, yeah. So we're minor these, we gotta take it slow. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas de Liepa el Sequillo que han cumplido cumpleaños en esta semana. A Patricia Hernández Benítez, de tercero A, que cumplió 15 años el martes día 10 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A José Francisco Domínguez Lorenzo, profesor de tecnología de Liepa el Sequillo, que cumplió años el pasado día 10 de marzo. ¡Muchas felicidades! A Marcial Falero Lemes, profesor de sociales de Liepa el Sequillo, que cumplió años el pasado día 11 de marzo. ¡Que cumplos muchos más, profe! A Miguel Rodríguez López, de tercero B, que cumplió 15 años ayer jueves día 12 de marzo. ¡Felicidades! A Judith Santana Perdomo, de cuarto C, que cumplió ayer 17 años. ¡Muchas felicidades! A Elizabeth Calderín Ramos, de segundo A de bachillerato, que cumplirá 18 años mañana día 14 de marzo. ¡Feliz cumpleaños! A Juan Ramón Ramírez Martel, de tercero C, que cumplirá 15 años mañana sábado. ¡Que cumplas muchos más! A María de los Ángeles Morales Afonso, de tercero Diver, que también cumplirá años mañana sábado, pero en esta ocasión cumple 17 años. ¡Muchas felicidades! A María Martel Ojeda, de segundo B, que cumplirá 15 años el próximo domingo día 15 de marzo. ¡Que cumplas muchos más! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a Jennifer Hernández Santana, de primero B de bachillerato, que cumplirá 17 años el domingo 15. ¡Muchísimas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! De película. En esta semana, en De Película, les presentamos dos películas muy interesantes. La primera es Más allá de los sueños. Más allá de los sueños es una comedia protagonizada por Adam Sandler, un chico para todo, un chico para todo que trabaja en un hotel y cuya vida va a cambiar para siempre, cuando las historias que les cuenta su sobrino antes de dormir se convierten misteriosamente en realidad al día siguiente. Cuando se da cuenta, decide contar historias fabulosas en las que todo sale bien, con el fin de ayudar económicamente a su familia, pero las aportaciones a la historia de su sobrino acaban chafando completamente el resultado. Tío Skeeter, cuéntanos un cuento para dormir. ¿Qué tengo en la cabeza? Dímelo. Abuelitas. ¿Y ese nombrecito? Es por los ojos. ¡Wow! Son grandes hasta para un oso. Vamos con el cuento. Hace mucho tiempo, el héroe más fantástico de todos era... ¡Skeeter! Y entonces... Llovieron bolas de chicle. Llovieron bolas de chicle. Qué raro, ¿no? The Walt Disney Pictures. Anoche les conté un cuento a mis sobrinos y se hizo realidad. Eso es una mina. Sí. Ahora, tengo un cuento nuevo que quiero que escuches. ¡Ayuda! Lo que suceda en sus cuentos. ¿Cómo puedo agradecérselo? Ocurrirá en la vida real. Y un enano le da una patada. ¡No! Los niños controlan los cuentos. Y está a punto de descubrir que cuando los cuentos empiezan... Nunca se sabe cómo van a acabar. Y le lanzan una bola de fuego a Skeeter. ¿Quieres prenderme fuego? Adam Sandler. Spraying ni fuga. Es para árboles de Navidad. Perdona, no escuece tanto, venga. ¡Yo no soy un árbol! ¡Pues sí que escuece! Más allá de los sueños. El director es Adam Shankman y sus intérpretes Adam Sandler, Kerry Russell, Guy Pearce, Russell Brand y Courtney Cox. Y otra de las películas que les aconsejamos es Che Guerrilla. Guerrilla arranca con el Che en lo más alto de su popularidad y poder tras la Revolución Cubana, cuando pronuncia un vehemente discurso en las Naciones Unidas, reafirmando su compromiso con la lucha del Tercer Mundo contra el imperialismo de los Estados Unidos. Más que un soldado, el Che es una glamurosa figura de nivel mundial. De repente desaparece de la faz de la Tierra sin dejar rastro. ¿Por qué se ha ido de Cuba? ¿A dónde ha ido? ¿Acaso sigue con vida? El Che reaparece de incógnito en Bolivia, irreconocible y realizando operaciones encubiertas. Organiza un pequeño grupo de camaradas cubanos y recluta bolivianos para comenzar la gran revolución latinoamericana. La campaña boliviana del Che es una aventura de tenacidad, sacrificio, idealismo y guerras de guerrillas en que el último término fracasa, conduciendo al Che a su muerte. A través de esta historia llegamos a comprender por qué el Che sigue siendo un símbolo del idealismo y del heroísmo que habitan en los corazones de personas de todo el mundo. Podemos esperar a que la cosa se asiente. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar 50 años más. Presidente Las Vientos. ¿Es el Che Guevara el que lidera este grupo? Pase, por favor. Gracias. Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Calma. Ramón. ¿Ustedes saben quién es ese hombre? Ese hombre es el Che Guevara. Y estaré al lado de los que se queden hasta la victoria. Tal vez acá nunca lo han querido. Sí, tal vez. O tal vez nuestro fracaso los despierte. ¡Viva el Ejército de Liberación Nacional! ¡Ah! Ya estoy aquí. Y de aquí solo me sacan muerto. Y esto es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana de película. Ahora les dejamos con la canción de nuestro cantante de hoy, titulada Baby Boy, cantada junto a Beyoncé. Cool. In a party, yeah. Picture me sexy in a two-piece, laying on exotic beaches in a white sand. Picture us getting served breakfast, 5-star suites in the south of France. Picture this being rich, shopping for expensive gifts. Thing they're ready for really get to life. Telling me all about the things where you were fantasized. I know you dig the way me step, the way me make me stride. Follow your feeling, baby girl, because they cannot be denied. Come take me in at the night, I make her get it amplified. When I quit for run the ship, me now go slip, me now go slide. In other words of love, I got to give it certified. For giving the toughest, longest time for ride. Girl. Baby boy, you stay on my mind. Just looking at the water glisten off my body. Picture me and Indian princess, diamond necklace from the house of Cartier. Picture us laying on silk sheets, looking at the sunset, sipping champagne. Oh, we that girl. Picture this, me and you doing what we wanna do. Imagine we can do this all day. It's a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. You not stop shop girl. Little more the dirty one. Rock that world. It's a top top girl. Me and you together. It's a rap that girl. Drive round the town in a your drop top girl. You not stop shop girl. Little more the dirty one. Rock that world. Atta and I am. Be stepping it atta, atta and I am. I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up atta, atta and I am. I'm stepping up atta, atta and I am. So don't you fight it. La vuelta al mundo en 7 días. Hoy, en nuestro espacio dedicado Espacio de Noticias Generales, les ofrecemos los acontecimientos más destacados de los últimos 7 días. Masacre escolar en Winningen, Alemania. la ciudad de Winningham se vio sacudida por esta nueva masacre escolar, en la que murieron 9 estudiantes entre 14 y 15 años y 3 profesores del colegio Albert Bild, así como un hombre de las afueras del centro y 2 transeúntes que se vieron envueltos en el tiroteo. La masacre empezó sobre las 9 y media de la mañana del pasado miércoles, cuando el joven irrumpió en plena clase del que había sido su centro escolar, enmascarado y vestido con un uniforme de combate negro, y abrió fuego indiscriminadamente y sucesivamente en varias aulas. La escuela de Albertville, un gran centro de enseñanza media con 1 millar de estudiantes, se convirtió en un escenario de pánico. Un poderoso contingente policial acordonó la escuela y procedió a su evacuación, entre dramáticas escenas de los familiares de los escolares que acudieron al recinto en cuanto saltó la noticia por los medios locales y nacionales. Ira de continuidad se atribuye el asesinato en Irlanda del Norte. El Ira de continuidad, grupo ascendido del ejército republicano irlandés, Ira, se atribuye el asesinato de un policía cometido en Irlanda del Norte. El agente identificado como Stephen Paul Carroll, de 48 años, fue tiroteado en la localidad de Craigavon, sur de la provincia, mientras investigaba la denuncia de una mujer sobre una actividad sospechosa en la zona. Mientras los británicos estén en Irlanda, estos ataques continuarán, dijo el grupo terrorista en un mensaje codificado. Este es el primer asesinato de un agente del Servicio de Policía de Irlanda del Norte, desde la creación de este cuerpo en el año 2001. Se trata, además, del primer asesinato de un policía en la provincia desde 1998, año en el que Ira Auténtico perpetró el atentado de Omagh, en el que murieron 29 personas, 2 de ellas españolas. Obama extiende sus planes de reforma al sistema educativo. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, extiende sus planes de reforma al sistema educativo, un área que considera imprescindible para mejorar la competitividad del país y fortalecer su economía a largo plazo. Obama ha escogido para presentar su plan la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, en un guiño a la importancia de la reforma educativa para los hispanos y más en general a la creciente relevancia de esta comunidad en la política de Estados Unidos. La iniciativa tiene entre sus objetivos la mejora de los programas de enseñanza preescolar y refuerzo de los estándares en los niveles de primaria y secundaria en materias básicas como la lectura y las matemáticas, al tiempo que se fomentan destrezas como la creatividad o la innovación. Miembros de Greenpeace bloquean el Consejo de la Unión Europea. Unos 340 activistas de Greenpeace han bloqueado la entrada al Consejo de Ministros de la Unión Europea con los 27 titulares de finanzas en el interior y mientras se espera la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vestidos de amarillo y procedentes de más de 20 países de la Unión Europea, representantes de la organización se han encadenado a la puerta del edificio Justus Lipsius, donde se reúnen los 27, cortando el paso por completo. La protesta está motivada, según la organización ecologista, por la falta de compromiso claro sobre la financiación que la Unión Europea está dispuesta a dedicar a las medidas de adaptación del cambio climático en países en desarrollo. Las emisiones de CO2 también culpables de la acidificación oceánica. Científicos de la Universidad de Bristol, Inglaterra, confirman que las emisiones de CO2, producto de la acción humana, están acidificando rápidamente y peligrosamente las aguas oceánicas. Los expertos que presentarán los resultados de su estudio en la conferencia sobre el clima que comienza el martes en Copenhague consideran la situación especialmente preocupante. Según los expertos, los niveles peligrosos de acidificación tienen graves consecuencias para los organismos denominados como calcificadores marinos. Los científicos británicos comparan el actual ritmo de acidificación oceánica con la liberación prehistórica de gases de efecto invernadero que llevó a la extinción de numerosas especies de aguas profundas. Elaborado por el taller de radio de Liepa Sequillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Un ratito para la ciencia, de película, La vuelta al mundo en 7 días, entre otros. Les han acompañado al micro Miguel y Adolfo. Y en el control técnico ha estado Paco Melián. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 20 de marzo a las 6 de la tarde. Ahora les dejamos con otra canción de nuestro cantante de hoy llamado Sean Paul, y la canción se titula Can You Do The Work? Boy, I see clear enough. I need you enough. Please. I got a man, okay? Yeah, but I never really say nothing about him. I talk about me and you well, now. Well, he's there, so I gotta let you know, you know? Well, let's go just kick like him. That. And chill. Anyway, let's you go. Can do nothing. Hasta luego. Man, it's a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind your back, me lock it with me handcuff. Walk you walk, I get a strictly A1 plus. You a talk about that, yeah. When you coming on my house, you better don't play. Just land the big jet on the runway. Can you give it to me all night, all day? Read now, Cecilia, what about? Say what I've been going through. List one back a name like a dip on review. But wait till the dirty get a hold of whatever. You. In the bedroom, you start calling me Shaka. You know you're kinda cute, boy. Can you do the work? I'm looking for a rude boy. You bet your arms up and I'll lift your rubber suit, boy. How we play rough? How we play rough? How we play rough? Cecilia, a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind your back, me lock it with the handcuff. Walk you walk, go get a strictly A1 plus. Well, Sean Paul, get with it, but girl, no one minute. All when tire punch, I wear a mid, broke every speed limit. Do I want no joke or no gimmick? Oh, yeah, I've a new office, I can't for girl, well, I'm most talented. Better than what the doctor recommended. So when the time we touch you with this time, well spending. So when did you ever see a youth so demented? Oh, really? I used start it after what my time for ending. You're kinda cute, boy. Can you do the work? I'm looking for a rude boy. Lift your arms up and I'll lift your rubber suit, boy. How we play rough? How we play rough? How we play rough? Yo, well, man, it's a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind your back, my lock it with the handcuff. Walk you walk, I get a strictly A1 plus. Well, if you want a naughty, naughty, yo, gotta make me holla, gotta make me go. Baby, give me some more. Ride it like a rodeo. Well, well, well, to the lightning, thunderstorm, Sean Paul and stall. Make you left the bed, pun all the wall, you a crawl. Now go ease up off the circle, none at all. Start walk you in the winter when me done the next fall. You're kind of cute, boy. Can you do the work? I'm looking for a rude boy. You bet your arms up and I'll lift your rubber suit, boy. How we play rough? How we play rough? How we play rough? Well, man, it's a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind the back, my lock it with me handcuff. Walk you walk, I get a strictly A1 plus. You a talk about a TA. When you coming on my house, you better don't play. Just land the big jet on the runway. Can you give it to me all night, all day? You know, Cecilia, what about? See what I've been going through. List one back a name like a dip on review. But make sure that I'll get a hold of you. Walking on your bed, you call me Shaka Zulu. You're kind of cute, boy. Can you do the work? I'm looking for a rude boy. You better arms up and I'll lift your rubber suit, boy. How we play rough? How we play rough? How we play rough? Cecile, it's a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind your back, me lock it with me handcuff. Walk you walk, go get a strictly A1 plus.